Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Bienvenidos a escuchar Identidad en su edición número 405. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, este lunes entramos en los días más festivos del año. Primero la Navidad, luego el Día de Inocentes y finalmente el Año Viejo. No decimos el Año Nuevo, porque en realidad, al menos en Ecuador, el momento más intenso y prolongadas emociones es el de la despedida del año. Con la preparación del Año Viejo, las comparsas, el testamento, los juegos artificiales, la comida y, por supuesto, la bebida. En consecuencia, con este ambiente, en la edición de hoy les ofrecemos un ilustrativo material sobre la Navidad que esperamos satisfagan sus intereses. Les hablaremos de lo que está haciendo el Museo de Arte Colonial con ocasión de esta temporada. También les hablaremos de la celebración indígena del Cápac Raymi, que casi coincide con la Navidad. Además, les ofrecemos noticias sobre cómo se preparan los jóvenes para el fin de año en el populoso barrio de la Ferroviaria en Quito. Y no dejaremos de ofrecerles noticias sobre lo que ocurre en el mundo. ¿Qué se propone hacer Silvio Rodríguez el próximo año? ¿Qué novedades hay en México sobre la nueva tecnología de la televisión digital? Además, queremos recordar que el día sábado pasado se celebró el centenario del nacimiento de Edith Piaf, una de las más populares cantantes francesas de la romántica mitad del siglo XX. Quédese con nosotros. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Carla Vadillo, de la unidad de televisión de la Casa de la Cultura, estuvo en la apertura de una exposición de juguetes en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. Escuchemos su informe. Amigos, me encuentro en el Museo de Arte Colonial MUSAC de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en el Centro Histórico de Quito. Esta noche se inaugura la exposición El Juguete entre el Arte, las Emociones y la Fantasía, de la cual Jimena Carcelén, junto al padre Tito Heredia, son los curadores. Jimena, buenas noches. Esta exposición tan particular, ¿cómo surgió, de dónde nació y también qué es lo que persigue? Proponer un diálogo entre la obra de arte y el juguete, para que el visitante tenga la oportunidad de mirar el juguete y referenciar a las obras expuestas de grandes maestros que se exhiben, ¿no?, en esta exposición. No solo es una exposición para niños, sino para adultos también, que se vinculan con su niñez, con sus propios recuerdos. Eso es precisamente. Tenemos juguetes que yo estoy segura de que son desconocidos para la mayoría de las personas que visitarán este museo, que es el juguete popular que nos prestó un gran coleccionista que tiene un museo en Ibarra, que es Marco Gudiño, que nos prestó cosas muy particulares. Por ejemplo, hay unos que se llama el Toc Toc. Me encuentro ahora con el artista invitado de esta exposición, Ramón Burneo. Él se presenta dentro de esta exposición con Desensambles, que es un conjunto de una serie de piezas construidas a base de materiales reciclados, ¿no? Licuadoras, esqueletos, perillas, todo. Que uno va botando en la vida, o desechándolo o dejándolo a un lado. Para sus piezas, ¿qué rol juega esto de la imaginación? Bueno, yo pienso que es importante. Es tal vez lo fundamental, porque nos obliga o nos enseña a ir uniendo cosas que estaban dispersas por el mundo y piezas que nunca se habían encontrado entre ellas. De pronto se encuentran, se unen y forman cosas que lo único que quieren hacer es contarle historias nuevas a la gente, ¿no? ¿Algunas de sus piezas, las temáticas que usted trabaja? Bueno, hoy estoy en los aviones, en los voladores, pero más es la pieza la que me dice cosas. Yo encuentro una pieza y esa me dice, hagamos esto, hagamos esto otro, unámonos con esta. Me encuentro ahora con Marco Gudiño, él es pedagogo del Ministerio de Educación y además es fundador del Museo de Cultura Física en Ibarra, un museo que también tiene una sección dedicada a los juguetes populares, unos juguetes, bueno, muy particulares, muy interesantes, que además una sección muy pequeñita está en esta exposición y con él estamos conversando. Marco, la importancia del juguete popular. Bueno, desde el punto de vista educativo, esto debería ser el rescate de la naturaleza porque se ha perdido esa parte lúdica del niño. Hay cientos de juguetes en el que podía manejar el niño de antes, pero ahora todo se ha acabado. Y me pareció a mí una linda idea, una solidaridad con el juego que se ha ido perdiendo. Entonces yo desde hace unos 30 años que vengo recabando diferentes objetos que han pertenecido a los niños de diferentes provincias. Muchos de ellos son casi los mismos. El trompo, el cuspe se ha visto casi en todas las provincias. Además se dice que es un juego incaico. Pero estos juegos, en solamente algunos son específicos de cada provincia, pero la mayoría son comunes. El juego de las bolas, el juego de la rueda, el zumbambico se puede encontrar en cualquier provincia. Sin duda una exposición hecha para chicos y grandes. Pueden visitarla de martes a sábado de 9 a 5 de la tarde. La entrada es completamente gratuita. Está ubicada en el MUSAC, entre las calles Cuenca y Mejía. Corran la voz y despertemos al niño que llevamos dentro. Reportó para ustedes Carla Vadillo Coronado. Y ahora nos vamos hasta la ferroviaria, en el sur de Quito, con Osvaldo Mantilla, donde el colectivo ATI prepara un concierto de hip hop. Adelante, Osvaldo, con tu nota sobre culturas urbanas. El Centro Cultural ATI del sector de la ferroviaria de Quito realizará el fin de año un festival cultural de hip hop a partir de las 9 horas del 31 de diciembre. El evento artístico gratuito se realizará en la sede barrial de la ferroviaria al sur de la capital. Diego Comina y Michelle Cajamarca, coordinadores del evento, nos dan más detalles al respecto. Bueno, se está realizando para hacer ver bien el barrio, para que vean que también hay cultura en nuestro barrio sobre el hip hop. De esa manera estamos pidiendo apoyo y ayuda y se está realizando esto. Los grupos son grupos de varios vecinos de todo lo que es norte, sur y centro de Quito, los valles. Hay grupos que están hace mucho tiempo en esto. Eso se tiene en mente desde hace mucho tiempo, sino que ahora que los abrieron las puertas, los dieron la ayuda, este es el primer evento que se va a realizar en este barrio en esas fechas. El evento se realiza desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿El lugar dónde se va a hacer? El lugar se va a hacer en la ferroviaria alta, Nariz del Diablo y Cham Cham. Bueno, hemos venido trabajando con la juventud del barrio, tratando de rescatar las buenas costumbres que tenemos, más bien tratar de visualizar al barrio como un sector, una cuna de artistas, inclusive teatreros, artistas, cantantes como los muchachos. La idea es un poco este concierto, hacerlo cada año. Venimos trabajando desde más o menos desde octubre. Los muchachos de la profecía, quienes son los que tienen los contactos con muchachos de su misma cultura, de otros sectores, como bien lo dijo Diego, del valle, del norte, del centro y del sur, se han venido uniendo para poder trabajar en en este concierto. Entonces la idea es un poco confraternizar con grupos de la cultura mismo de otros sectores, trabajarlo para los muchachos del barrio mismo, para que inclusive en la ferroviaria puedan tener un propio programa del barrio. Entonces la idea es eso, acercar también a la gente del barrio, que organizar a los jóvenes, a que trabajemos en estos ámbitos, no tratando de realizar el tema de la cultura, también dándoles a los muchachos otras opciones para que ellos puedan divertirse. Nosotros trabajamos con el Cabildo Barrial de nuestro barrio. Nosotros venimos gestionando, la mayoría de cosas que se han gestionado en el barrio han sido por obra del Cabildo y también de la autogestión de nosotros mismos como jóvenes y el apoyo de los vecinos del barrio. Entonces, y el apoyo también de la Casa de la Cultura, con el cual nosotros tenemos el convenio, y nos ha favorecido bastante y nos ha ayudado a crecer bastante en el barrio. Más que nada la autogestión. Hemos hecho oficios en petición a varias instituciones que nos han dado la mano para este evento como tal, al igual que también para el evento navideño que hacemos en la ferroviaria. Dentro de la planificación preparada por el grupo juvenil ATI, está el rescatar el género musical del hip hop y realizarlo cada año y dar oportunidad al talento ecuatoriano. Quienes gusten de esta actividad cultural, les invitamos a ser parte del evento este 31 de diciembre en la Ferroviaria Alta, al sur de la capital. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Ahora volvemos con Carla Vadillo, que anduvo recogiendo opiniones sobre el Capac Raymi, la celebración indígena del solsticio de este día 21 de diciembre. Adelante, Carla. Navidad es la celebración que copa casi por completo el mes de diciembre. Existen otras fiestas autóctonas de la cultura andina, como es el caso del Capac Raymi, una fiesta religiosa prehispánica que se lleva a cabo el 21 de diciembre de cada año, fecha en la que ocurre el solsticio de verano, donde los rayos del sol o Inti en Quichua caen perpendicularmente sobre el trópico de Capricornio. ¿Pero qué tanto conoce la gente acerca de esta fiesta, también conocida como la Navidad Andina? ¿Sabía que aquí en Ecuador se celebra el Capac Raymi en diciembre? Ah, no sabía. No he escuchado nunca. ¿Del Inti Raymi sí he escuchado? Ah, bueno, ese sí. Sí he escuchado más o menos del Inti Raymi, de la danza que suelen hacer. Laura, ¿de dónde eres? De Agato. De alrededor de Otavalo está. ¿Has escuchado del Capac Raymi? Sí. En general, en las comunidades indígenas se hace ese tipo de fiestas. Más es una reunión familiar, una comida con la familia. Es más para compartir con toda la familia que no nos vemos muchas veces por el trabajo. ¿De qué parte es usted? De Peuche, en Peuche vivo. No, festejar no festejan allá, sino que hay procesiones de vírgenes nada más, porque no hay festejos de ese final de los años. Solo hay visitas de vírgenes casa por casa, o van a comunidades, nada más, eso festejan ellos. Ahora cuéntame, en cuestión, por ejemplo, de comida, de bebidas, la chicha, ¿todavía se mantiene esta tradición? ¿Qué es lo que, por ejemplo, se acostumbra en este tipo de fiestas a consumir? Bueno, pero claro que algunos que somos ya mayores consumimos chicha, pero actuales jóvenes ya no toman ni conocen cómo preparar la chicha. María Juanita, ¿de qué parte es usted? Yo soy de todo Otavalo, Machángara, calle Luis Alberto de la Torre. Cuénteme, usted ha escuchado de los Raymis, obviamente, es parte de su cultura, del Capac Raymi en tiempos de diciembre, en tiempo de Navidad. ¿Cómo se celebra en su comunidad? Se celebra bonito, como es niño, le hacen fiesta según lo que le gustan con la banda, le hacen bailes, danzas. Y así de todo lo que le gusta. Y cuénteme, por ejemplo, ¿qué tradiciones hay en cuanto a comida? ¿Todavía usted toma la chicha, se prepara la chicha ya en esta época? Se le hacen jura y amor. Y según lo que le gustan, ellos le hacen de jura, chicha y amor. ¿Cómo te celebra, por ejemplo, hacemos, asamos cuy o también matamos también las ovejas y le horneamos y comemos entre familiares. Ajá, nos reunimos y comemos. Eso es lo que... Y tú, también las galletas, que es el caramelo, las galletas, es todo eso. ¿Tú vives aquí en Quito? Sí, por el trabajo. Por el trabajo. ¿Y tú? Estoy acá y allá también. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, la comunidad de gente que está de Otavalo, de Peguche, que vive en Quito? ¿Mantiene sus tradiciones, este tipo de tradiciones, o ya se van perdiendo de alguna forma? Sí están perdiendo. No, ya no es como antes. Sí están perdiendo. Al menos las vestimentas también. Ajá, los hombres ya no mantienen los zapatos, ya no usan las alpargatas, el traje típico. Las mujeres mantenemos un poco el traje típico. ¿Tú tienes hijos? No, yo soy soltera. ¿Y tú cómo ves, por ejemplo, para que se mantenga este tipo de tradiciones tan arraigadas en tu cultura, en educación, por ejemplo, de los niños? ¿Tiene que venir desde ahí o cómo? Yo estuviera un hijo, yo desde pequeñito yo le vestiría el traje típico, pues, de Otavalo. Yo mantendría la cultura y vestiría así, igual. Y también hablaría, le enseñaría el idioma también, el quichua. Ahora que conocemos un poco más acerca de esta celebración andina, les invito a seguir investigando sobre el Cápac Raymi y a darse la oportunidad de visitar, en algún momento, las comunidades donde aún se la celebra. Reportó Carla Vadillo Coronado. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Beatriz Fuentes nos ofrece un panorama del mundo. ¿Cuál es la agenda del popular cantautor cubano Silvio Rodríguez para el 2016? Escuchemos el informe internacional con Beatriz Fuentes. Caracas. La serie documental Bacatá, inspirada en el arraigo de la cultura musical y primigenios pobladores de Colombia, recrea el universo de ese pueblo aborigen, identificado hasta hoy con la leyenda de El Dorado. La propuesta audiovisual será transmitida por la televisora Canal Capital. Nicaragua. El Banco Central y Correos de Nicaragua presentaron un sello postal conmemorativo del centenario de la muerte del poeta nacional Rubén Darío, que se cumplirá el 16 de febrero del próximo año. Ambas instituciones coincidieron en afirmar que Rubén Darío es uno de los personajes más emblemáticos de ese país centroamericano. Rubén Darío es el máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Es llamado príncipe de las letras castellanas. Ciudad de México. La era de la televisión digital inició en los estados del centro de México, incluido el Distrito Federal, antecedida por un apagón analógico. El Instituto Federal de Telecomunicaciones consideró este acontecimiento como un hecho histórico que otorgará a los televidentes acceso a señales de mejor calidad, mayor oferta de programas y nuevos contenidos. Lorena Moncayo estuvo en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional en la presentación de un libro y un disco del artista Dani Pinos. Adelante, Lorena. El Salón José María Lequerica de la Asamblea Nacional fue el escenario del evento denominado La Gala de la Música Nuestra. El escritor, historiador y cantautor ecuatoriano Dani Pino Silva presentó sus dos nuevas producciones el pasado 17 de diciembre. El lanzamiento del libro Evocaciones, Sentimiento e Inspiraciones del Alma Musical Ecuatoriana, 13º de este autor, es una recopilación biográfica de prestigiosos artistas. Y la producción musical denominada Alma, Corazón y Bohemia es un homenaje a la trayectoria de este cantautor. En él participan el propio Dani Pinos y un grupo de artistas de trayectoria, interpretando canciones que son emblema musical del país. El evento contó con la participación de varios artistas nacionales como Paulina Tamayo, El Trío Colonial, Los Cuatro del Altiplano, La Toquilla, Wilson Baby Pérez, Marcelo Sánchez, El Trío Femenino Las Gardenias, José Cedeño y la banda Show 24 de Mayo de Patate. Dejemos que sea Alejandra García, más conocida como La Toquilla, que nos cuente los aportes de esta propuesta de Dani Pino. Esto es digno de aplaudirse, realmente me parece súper lindo de su parte que siga llevando este legado con él y que lo lleve con muchísimo orgullo, porque él se lo toma muy en serio, lo hace su trabajo y creo que eso pues es admirable. Además es un hombre joven, ¿no? Entonces sí hay que aplaudirle toda la gestión que ha hecho. Yo creo que se ha esforzado mucho y por eso le deseo un montón de bendiciones, así que creo que a cualquier guerrero hay que aplaudirle. Este evento tuvo una buena acogida por el público que se dio cita en el Salón de la Asamblea Nacional. Entre los conocidos artistas estuvo Paulina Tamayo. Dejemos que ella nos cuente la propuesta del cantautor Dani Pinos. Muy lindo, muy agradecida de que Dani me haya tomado en cuenta para su edición y agradecida de todos los compañeros músicos que hacen el marco musical mío por haberme acompañado en esta tarde. Es que para mí es relevante, ¿no? Porque esto debían haber hecho hace tiempos con dignos artistas que nos han acompañado, que algunos ya no están con nosotros. Pero aplaudo este trabajo de Dani y va mi sincera felicitación porque se nos está dando el lugar que nos merecemos los artistas. Para cerrar el evento, Dani Pinos firmó ejemplares y compartió una tertulia con los asistentes. Este fue un trabajo de Lorena Raza para Identidad. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Especial del día. Como lo dijimos al inicio del programa, el 19 de diciembre se celebró el centenario del nacimiento de Edith Piaf, La Mom. Recordemos esa voz emblemática cuyas canciones siguen vigentes, tan vigentes que su repertorio es uno de los himnos a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre en París. Quand on est séparé par la fatalité, le destin, la mort, quand on sent plus rien. Mais moi, je ne crois pas à la mort, parce que je considère que quand on meurt, c'est seulement là que l'on commence à vivre. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Escuchábamos a Edith Piaf en un archivo de 1963, es decir, el año de su muerte. A los 47 años, su cuerpo cedió ante el alcohol, la morfina y el sufrimiento de una vida. En esta entrevista cuenta que no le da miedo morir, que es cuando se muere que se comienza en realidad a vivir. En su caso, tenía razón, el 19 de diciembre se celebra el centenario de su nacimiento. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos deux mains restent soudées et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. 2015 ha sido el año de Piaf en Francia. Con exposiciones y libros, diversas instituciones culturales han celebrado la vida de esta cantante singular, nacida en la miseria en el barrio popular parisino de Belleville en 1915. Pero desde hace unas semanas, las canciones de la Mon Piaf, la Niña Piaf, como le decían, han adquirido un nuevo significado, se han convertido en himnos a la resistencia de los parisinos tras los atentados del 13 de noviembre. Hace algunos días, Madonna le rindió homenaje a las víctimas cantando... Sí, La Vie en Rose, escrita en 1947 por la propia Mom, es una de las canciones producidas en Francia que recaudan más derechos de autor en el mercado internacional. Su biógrafo Robert Belleret piensa que Piaf es más que una digna embajadora de Francia, simboliza la cultura parisina, la pasión, un ideal. Y es por eso que en Francia y en tantísimos otros países se recurrió a su repertorio para sanar algunas heridas que abrieron los ataques en la capital. Aunque Edith Giovanna Gassion no sea una heroína como otras. Con su voz sobrenatural recorrió un camino doloroso que inspiró 9 discos legendarios y los temas más conocidos de la canción francesa. En principio ya no quedan canciones inéditas por descubrir, sin embargo el sello Warner aprovecha el centenario para publicar sus archivos, unos 350 temas como Inalamour remasterizados a partir de discos de vinilo y de grabaciones originales. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Los dejamos con algunas palabras sabias de Edith Piaf: conformarse con lo que uno tiene, disfrutar plenamente de su felicidad y no pedir nada más es extremadamente difícil. No puede suceder nada grave si partimos de ese principio. En realidad, nada es grave, todo vuelve a empezar, nos dice. Se contenter de ce que l'on a, ça c'est extrêmement difficile. De jouir pleinement de son bonheur. Et de ne pas en demander plus. Et rien ne peut arriver de grave si on part de ce principe-là. Et puis que rien n'est grave au fond, tout recommence. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre. Si tu me le demandais, On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a esta emisión. Les acompañamos, el equipo de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Onofa. Que tengan un excelente día, amigos. Hasta mañana. Identidad. La confianza informativa.